Décimo curso de formación católica para universitarios. Panel de doctrina social y experiencias de laicos a cargo del licenciado Pablo Berarducci. Panelistas: profesor Roque Aránega, Daniel Morandini y Enzo Di Fabio. Buenas tardes. La idea es también cambiar un poco la metodología que veníamos teniendo en las charlas. Es decir, no se trata de hacer una exposición y que ustedes después hagan las preguntas. Nos interesa poder establecer un diálogo, es decir, generar las preguntas inmediatamente. Si alguien tiene una duda, una objeción o ampliar algún concepto, por favor, levanta la mano e interactuamos. En la medida que mayor participación haya, vamos a lograr una mejor comprensión y mejores acuerdos. ¿Por qué mejores acuerdos? Porque estamos hablando o pretendemos hablar y desarrollar de qué hacer. Es decir, aquellos principios que hemos estado estudiando, que hemos estado reflexionando, que nos han estado presentando los distintos oradores, a partir de la comprensión teórica que hemos hecho del tema, vamos a ver cómo podemos empezar a bajarlos a la práctica, en el aquí y ahora de cada uno de nosotros. Entonces vamos a hablar fundamentalmente de la acción, ¿no es cierto? De la acción, pero no de cualquier acción, sino de la acción de los laicos, de nuestro compromiso como laicos. Hay un pensador francés católico, Jean Husset, que él decía gráficamente, señalaba esto, decía, si voy a la casa de un marxista, encuentro una biblioteca llena de libros sobre qué hacer. En cambio, si voy a la biblioteca de un católico, no encuentro ningún libro sobre esto. Es decir, tenemos de algún modo una dificultad crónica a la hora de las operatividades conducentes, como se dice. Entonces, de esto vamos a tratar de reflexionar y de aportar algunos elementos. Yo, como primera medida, quiero poner un marco conceptual para que se entienda de qué estamos hablando. ¿Por qué digo que se entienda de qué estamos hablando? Porque hay una confusión en el apostolado. Se piensa, en términos generales, con todas las excepciones del caso, que el apostolado es manejarle el auto al cura. Es ayudar a la misa, ¿no es cierto?, y toca la campana. Es decir, eso no es el apostolado, lo vamos a aclarar. Y vamos a referirnos, digamos, vamos a tomar como referencia qué es lo que dice la Iglesia del apostolado y qué entiende por el apostolado laico concretamente, qué es distinto del apostolado religioso propiamente. Discúlpenme, voy a leer, no tenemos la pantalla, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Dice, es preciso, con todo, que todos los laicos tomen como obligación suya la restauración del orden temporal. Tomen como obligación suya la restauración del orden temporal. ¿Qué es la restauración del orden temporal? La cristiandad, que es lo que estábamos analizando. Y que conducidos por la luz del Evangelio y por la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana, obren directamente y en forma concreta en dicho orden, que cooperen unos ciudadanos con otros, con sus conocimientos especiales y su responsabilidad propia, y que busquen en todas partes y en todo la justicia del reino de Dios. Hay que establecer el orden temporal de forma que esté conforme con los últimos principios de la vida cristiana, adaptándose a las variadas circunstancias de lugares, tiempo y pueblos. Es decir, esto lo dice Apostolico Actuositatem, punto 7, Vaticano II. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo el concilio? La tarea específica de los laicos es restaurar el orden temporal. ¿Inspirado en qué principio? En los principios del Evangelio. ¿De qué forma? Según la circunstancia, según el pueblo, según el momento histórico que le toque actuar. Primera nota característica, nos convoca a restaurar, pero no nos da una receta. Es decir, nos da un mandato, nos dice, vayan y restauren el orden temporal según los principios del Evangelio y procurando la justicia cristiana, pero la fórmula no existe. Esto lo tienen que resolver cada uno de ustedes en función de la circunstancia histórica, en función del pueblo donde van a actuar, en función de las posibilidades y responsabilidades y capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Y el otro texto que les quería comentar es un texto muy importante, lo dijo Juan Pablo II en la ciudad de Rosario cuando visitó la Argentina, y se lo dijo específicamente a los laicos argentinos. Y decía lo siguiente en esa ocasión el Papa en el Monumento a la Bandera en Rosario: entre los cometidos propios de los seglares, quiero ahora subrayar uno que en general resulta más apremiante en la sociedad argentina del presente. Veo el reto que para el laico cristiano supone el campo de la política y de las instituciones ordenadas al bien común. Es en este donde con frecuencia se toman las decisiones más delicadas, aquellas que afectan a los problemas de la vida, de la sociedad, de la economía y por tanto de la dignidad y de los derechos del hombre y de la convivencia pacífica en la sociedad, guiados por las enseñanzas luminosas de la Iglesia y sin necesidad de seguir una fórmula política unívoca. Habéis de esforzaros denodadamente en buscar una solución digna y justa a las diversas situaciones que se plantean en la vida civil de vuestra nación. Es decir, Juan Pablo II nos da un mandato a los argentinos muy claro y muy preciso. Señores, en el campo de la política se disputan todas las cuestiones que tienen que ver con las realidades cotidianas de nuestra vida. Se disputan las cuestiones de familia, se disputan las cuestiones de educación, las cuestiones económicas, las cuestiones que hacen a la empresa, es decir, las cuestiones que hacen a la dignidad de la persona en el campo de la política. Por lo tanto, es una obligación a ustedes como laicos actuar en ese campo, iluminados por los principios de la Iglesia, pero no siguiendo una fórmula unívoca. Es decir, no hay una única receta. No hay una metodología, digamos, un modo de acción exclusivo, sino que tenemos que adecuar y buscar prudencialmente este modo de acción. Entonces, esta es la gran reflexión que pretendemos hacer hoy. ¿Qué características debe tener ese modo de acción como laicos? La primera nota característica es que es una acción específica de los laicos. No es un apostolado de tipo religioso, en el sentido de que es un apostolado que depende de la jerarquía de la Iglesia. No es un apostolado regulado por un obispo, por la conferencia episcopal. Cuando actuamos en el ámbito del apostolado social y político, no actuamos como Iglesia Católica, actuamos como laicos imbuidos de principios del Evangelio, enseñados por la Iglesia, pero con nuestra responsabilidad en ese ámbito. Cuando un abogado actúa en su colegio profesional, actúa en tanto abogado, miembro de ese colegio profesional, y que expresa en sus propuestas, en sus ideas, en su forma de actuar, un principio cristiano. Pero no dice, yo vengo en nombre del obispo a decir, no, eso no es el apostolado de los laicos. Es decir, el apostolado de los laicos tiene un ámbito específico de acción y tiene una metodología diversa según cuál sea el ámbito. Es decir, que tenemos que tener en cuenta hombres, medios y circunstancias. Cuando decimos estos tres elementos de la acción, ¿se entiende lo que hemos planteado hasta acá? Es decir, que quede claro, es una responsabilidad de cada uno de nosotros construir un orden social según los principios del Evangelio. Es decir, construir la cristiandad que nos habían enseñado los profesores hoy a la mañana. Ahora, esa cristiandad hoy no existe, obviamente. Vivimos en un mundo precisamente que ha renegado de los principios cristianos en el orden temporal. Nuestra tarea es ver cómo hacemos para que esos principios cristianos vuelvan a imperar en las instituciones. Y el Papa nos da una pauta. El ámbito de la política, es decir, el ámbito del apostolado social y político, es en el ámbito donde se discuten estas cuestiones. Pongo un ejemplo. Normalmente, y acá sé que hay muchos estudiantes vinculados al área educativa, que van a ser docentes o van a trabajar en el área de gestión educativa, etc. Fíjense estos datos de la realidad. Ustedes habrán, discúlpenme, yo voy a hacer de un modo concreto y explícito posiciones políticas y les pido que lo sepan entender. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que desde el gobierno nacional se habla de la década ganada. Es decir, de una década de gobierno que que ha significado una suma de importantes logros y realizaciones en el ámbito del reconocimiento de derechos, en el ámbito de la inclusión social, en el ámbito de la lucha contra la pobreza, contra las injusticias, etc. Uno de esos ámbitos, supuestamente, de la década ganada es el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque dicen de que gracias a la educación se ha logrado dar contención, etcétera, etcétera. Si ustedes hoy estudian los resultados, ¿no es cierto?, estadísticos que difunde el Ministerio de Educación de la Nación, se van a dar cuenta de esto. En los últimos 10 años es primera vez en la historia argentina que la matrícula de la escuela pública ha caído. Es decir, no ha crecido ni siquiera en forma vegetativa, sino que expulsó alumnos. Y sin embargo la escuela privada ha crecido. Ha crecido un promedio del 24% y la otra ha caído en un orden del 18%. Es decir, la escuela pública expulsó alumnos. Pero sin embargo el discurso político nos dice que tuvo un logro de contención y de integración educativa. ¿Por qué fueron expulsados esos chicos? Fueron expulsados por la mala calidad, porque sus padres veían de que en la educación pública no había contención y iban hacia la escuela privada. El 24% de la matrícula nacional es manejada por colegios privados y casi el 80% de esos colegios privados son católicos, sean escuelas primarias, secundarias, terciarias, universidades. Pregunta, ¿cuál es la política católica que tiene la Iglesia en relación a la educación? No tenemos política educativa. Y sin embargo, manejamos una porción importante de la torta educativa. Y pensamos solamente, que el cambio va a pasar porque en el aula enseñemos bien. Y no solamente necesitamos buenos docentes, sino que necesitamos buenos políticos que planteen una estrategia de política educativa, ¿sí?, que recupere el rol de la educación. Fíjense que la década ganada da como resultado que estamos en el lugar 60 casi, uno de los últimos lugares de las pruebas de evaluación de la calidad a nivel internacional, con lo cual hemos perdido calidad, hemos perdido cantidad y el sistema de algún modo se ha visto resentido. Y nosotros no tenemos una respuesta de política educativa, no tenemos una respuesta. Entonces es un ámbito muy importante. ¿Y dónde se discute la política educativa? Se discute en el ámbito de los ministerios, se discute en el ámbito de las legislaturas, en el ámbito del Congreso, a la hora de discutir los presupuestos, es decir, en el ámbito de la política. Está un ejemplo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, qué es lo que ha pasado y lo han señalado de un modo brillante en distintas exposiciones, cómo la revolución cultural atacó de un modo directo tanto la naturaleza como los fines de la familia. Me recuerdo en el año 80 y pico, por ahí, o antes, 70 y pico, fines del 70, el padre Vuela, cuando no existía el verbo encarnado, escribió un artículo que se llamaba Modernos ataques a la familia, que lo había editado una revista del seminario de Paraná que se llamaba Micael, donde él señalaba cuáles eran los ataques de ese momento a la naturaleza de la familia y a los fines de la familia. Y al final ponía una frase sugestiva. Después de detallar todo el ataque, decía, estamos rodeados, no lo dejemos escapar. ¿Qué es lo que me está...? En ese momento no la entendía la frase. ¿Cuál era la realidad que nos estaban mostrando? Señores, vienen a destruir la familia, vienen a destruir la base de la sociedad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ya nos han cercado. Entonces ahora están esperando que la familia, que era la última institución que quedaba como baluarte, de algún modo entregue sus valores, entregue sus fines. Y luego hemos visto en un lapso de 20 años cómo eso ocurrió en nuestro país, a través de legislación, a través de práctica, a través de consideraciones éticas concretas. Entonces no podemos seguir pensando que la defensa de la familia pasa exclusivamente por hacer un curso para novio en la parroquia. Hay que hacer el curso de novio para la parroquia. Por supuesto que hay que hacer el curso de novio para la parroquia. Pero nosotros tenemos que pensar cuál es la política familiar que tenemos que plantear para poder recuperar este bastión de la familia. Un modo de recuperarla es tener buenos noviazgos, formar una buena familia, ser generoso con la paternidad desde ya. Eso es lo de siempre. Esa es la moral, digamos, particular de cada uno de nosotros. Pero tenemos que pensar en cuáles son las acciones de promoción y defensa de la familia. Me voy a tomar también ejemplos para contarle. En este tema hemos perdido todas las batallas. La última batalla que hemos perdido ha sido la de ley de matrimonio homosexual. Me acuerdo que estaba fresca todavía la noche de la votación del Senado y muchas asociaciones nos preguntaron, che, ¿qué hacemos frente a esto? Es decir, porque se ha llegado a la última degradación, digamos al último escalón de degradación en consideración al matrimonio. No existe ya el matrimonio en términos de legislación. No podemos hablar de matrimonio en términos de legislación. Entonces empezamos a decir, bueno, a ver, nos juntemos. Bueno, se arma rápidamente una red, algo inédito en la Argentina, ¿sí? Nos juntamos casi 220 asociaciones, representantes de casi 18 provincias estaban representados, a los dos meses o dos meses y medio de haberse sancionado la ley. La reunión fue en Córdoba, participaban mayoritariamente organizaciones católicas, algunas confesionales, digamos explícitamente confesionales, otras no, había algunas asociaciones evangélicas y algunos grupos judíos. Los que habían asistido ya a esa reunión, había un acuerdo, ¿no es cierto?, de plantear una estrategia en contra del matrimonio homosexual, de recuperar la familia, etc. Entonces se plantea una idea, bueno, tenemos que influenciar sobre el poder político, tenemos que lograr que el poder político que viene frente a las nuevas elecciones perciba de que hay un sector en la sociedad argentina que tiene una incidencia de opinión y de voto y que ese grupo social está pidiendo una reconsideración en relación a la legislación familiar. Entonces se planteó la idea de una iniciativa popular, según lo que establece la ley de iniciativa popular, no con el propósito de lograr que se sancione la ley, sino el objetivo era juntar 5 millones de firmas, según lo que establece la ley de iniciativa popular, y sentarse a negociar con los candidatos que venían y decirle, señores, nosotros representamos 5 millones de personas, queremos un ministerio, queremos la posibilidad de sancionar normas y queremos imponer políticas culturales. Esta era la estrategia. Se estuvo 4 meses discutiendo el nombre de la red. Se estuvo 6 meses discutiendo cuántos eran los artículos de la ley que se tenían que poner. Entonces, esos errores que cometemos como laicos, nos está faltando una prudencia de acción política. ¿Sí? Nos está faltando un modo de actuar políticamente desde los principios del Evangelio. Otro de los elementos clásicos que se plantean en la discusión de la acción política es el tema de cómo intervenimos en política. ¿Nos metemos en un partido político o no nos metemos? Si nos metemos en un partido político, ¿en cuál? ¿Vamos a infiltrar el partido político o nos vamos a hacer los tontos y vamos a ver cuando lleguemos y cuando estemos arriba pateamos el tablero y nos quedamos con el partido? Es decir, todas estas son las consideraciones que habitualmente se hace. ¿Cuál es el problema que tenemos con la política? La política está degradada y demonizada. Es decir, hoy, cuando alguien dice, yo soy político, lo miran y dicen, este es un gato, este es un chorro, este es un corrupto. Y esto es una realidad que impera entre nosotros, es un criterio que está vigente entre nosotros. ¿Por qué ocurrió eso? Porque efectivamente hay una degradación de la política. Si ustedes hacen un análisis, un relato rápido de lo que ha sido la filosofía política, es decir, vemos cómo la política del medioevo, la política se degrada con Maquiavelo, se degrada con Hobbes, se va degradando con Rousseau, ¿no es cierto? La política pasa a ser una herramienta de comercio, pasa a ser un esquema, eso es verdad. Pero ¿saben lo que dice Pío XII de la política? El grado más excelso de la caridad, también dice Pío XII. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado, un papa nos dice que el grado más excelso de la caridad, Juan Pablo II nos dice que nos tenemos que meter en política y nosotros decimos que está en política es un ladrón. Algo no está funcionando entre nosotros. Entonces, la política es el grado más excelso de la caridad. Porque fíjense que si yo doy de comer a un hambriento, hago un acto de caridad. Pero si creo condiciones económicas para que cientos de miles de familias coman dignamente, hago un acto de caridad mucho más grande. Si yo enseño a un ignorante, ¿sí?, a alguien que no sabe, hago un acto de caridad. Pero si desarrollo un sistema educativo que realmente forme la verdad, forme valores, hago un acto mayor de caridad. Entonces la política es el grado más excelso de la caridad en el plano humano. Es el grado más concreto que tenemos para trabajar en cuanto a las realizaciones temporales. Como decía hoy Hernández, no podemos dudar de que tenemos que trabajar en política. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿En qué circunstancias lo hacemos? Y es ahí donde aparece la prudencia y la necesidad de reflexionar sobre tres elementos que es lo que les quiero comentar. Los hombres, los medios y las circunstancias. Los hombres somos nosotros, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestras potencialidades y con nuestras frustraciones. Son nuestros grupos, son nuestras redes naturales, son nuestros amigos, son nuestra familia, nuestra parroquia, somos nosotros. No podemos plantear nuestra disyuntiva, me tengo que formar de un modo perfecto para recién empezar a actuar. Tenemos que formarnos y actuar, porque la acción también es formación prudencial. La formación no solo es intelectual, yo tengo que conocer la verdad, pero esa verdad la tengo que hacer operativa, y esa operatividad la logro con la acción, tomando decisiones, eligiendo medios alternativos para llegar a un fin, equivocándome, corrigiendo, observando lo que hace el otro, viendo qué puedo aprovechar. Entonces necesitamos un grupo de hombres formados, prudencialmente, intelectualmente y moralmente. Necesitamos una élite, en el sentido real del término. Una élite que es un grupo de personas, no sé cuántas, pero la mayor cantidad posible, que tengan en claro que tenemos que trabajar por la cristiandad, por la restauración de la cristiandad, según nuestras posibilidades, pero tenemos que tener en claro eso. Nosotros podemos decir, y creo que no me equivoco, que la revolución cultural la hemos perdido. Es decir, hoy el maestro ciruela de la Argentina, por ejemplo, se llama Tinelli. Tinelli es quien formó la cabeza de los jóvenes argentinos, y de los no tan jóvenes y de algunos viejos. Es decir, Tinelli es quien ocupa la consideración en todos los hogares argentinos, porque todos prenden el televisor y todos dicen, ¿has visto qué escandalosa fulanita de tal como ha mostrado tal parte del cuerpo? Y todos lo estamos viendo y todos nos estamos corrompiendo con Tinelli. Y él ha sido el que ha ganado, uno de los actores que ha permitido que la revolución cultural opere. Nos han ganado la universidad, nos han ganado los medios de comunicación, nos han ganado la legislación. Es decir, hemos perdido la revolución cultural. No somos un país católico. No somos un país católico. Podemos decir y hacer estadísticas, decir en la diócesis tal el 80% es bautizado, el tanto, pero no somos un país católico. Por ejemplo, en mi ciudad, en mi provincia, hay una universidad católica. Van egresando de esa universidad católica en los últimos 20 años aproximadamente 25.000 profesionales. La pregunta es, ¿dónde está su acción como profesionales católicos en el ámbito concreto de las profesiones? No existe. Pueden existir acciones individuales, muy parciales, pero hemos abandonado. Es decir, la revolución cultural nos ha ganado. Hemos perdido las instituciones políticas. Por este prurito decimos a la política, es un pecado, la política, el que se mete en política, queda sucio, etcétera. Entonces, ¿quién maneja las legislaturas? Bueno, por ahí hay algún católico despistado que logró entrar, pero está ahí, ve cómo subsiste, por ahí tiene alguna propuesta interesante, pero lo matan, queda solo. En la justicia, ustedes han escuchado los ejemplos que dieron de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, no hablemos de jueces, fiscales o secretarios de Cámara para abajo. Entonces, el problema es muy grave. Normalmente se habla de la corrupción de la política y se piensa que el político es un tipo que ha venido de Marte en un platillo volador y se metió en la sociedad y nos jode la vida a nosotros. El político salió de nuestras parroquias, el político salió de nuestras universidades católicas, de nuestros colegios, de nuestras familias. Es cada uno de nosotros. San Agustín decía de que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo no me atrevo a corregirlo a San Agustín, pero yo diría, el pueblo tiene el gobierno que se le parece. Es decir, la clase política que tenemos es la clase política que se nos parece como sociedad. Porque de algún modo toleramos eso. ¿Y cuántos de nosotros no han escuchado, e incluso muchos han aplaudido, no, fulanito de tal roba, pero hace, ¿no? Él hace obra, roba, pero hace. O perenganito de cual que se enriqueció, che, qué bien que le ha hecho fulano, ¿no? Mira, ha estado tanto año en la legislatura, a cambio de casa, de auto, tiene finca, a cambio de mujer, etcétera. Qué bien que le ha hecho. Esos son los criterios morales que imperan en la sociedad. Y esos criterios morales son lo que nosotros se lo endilgamos a la clase política, pero son nuestros también. Un político para que se corrompa necesita una contraparte. Cuando un funcionario cobra coima para adjudicar una obra, necesita un empresario que la pague. Necesita un arquitecto que firme los planos indebidos. Necesita un contador que lave el dinero mal habido. Es decir, no es una responsabilidad solamente del que es funcionario o del que es político, sino que hay una responsabilidad conjunta. Entonces, este es el problema que tenemos. ¿Cuál es el reto? es formar un grupo de personas lo más amplia posible que tengan una formación intelectual, que tengan una formación moral y que tengan una formación prudencial. La formación intelectual no la tenemos que inventar ni descubrir. Es el legado de la Iglesia. Es decir, en el marco de la acción política es la doctrina social de la Iglesia. Está todo escrito, son los principios universales perfectamente detallados. Tenemos que leerlos, profundizarlos, de algún modo manejarlos. Tenemos que tener una formación moral. Esa formación moral pasa por la adquisición de hábitos virtuosos. Y hay una cantidad de elementos que también la Iglesia nos brinda. Ejercicios espirituales, los sacramentos, la dirección espiritual, la formación que nos pueden dar los sacerdotes o grupos apostólicos, es decir, nos dan la formación moral. Pero también tenemos que tener formación prudencial. Es decir, ¿qué hacemos aquí ahora con este problema? ¿Cómo lo encaramos? Si fracasamos, ¿qué alternativa buscamos? Y eso se hace en la acción. Y es de allí que nosotros tenemos que generar. Y esa prudencia la tenemos que desarrollar los laicos, porque no le podemos pedir al cura que vaya a fundar el partido político de los curas para que nosotros entremos al partido político de los curas y seamos todos buenos chicos. No, no es así, no existe eso. Entonces, los hombres, necesitamos hombres formados, hombres y mujeres formadas. Vuelvo a repetir, intelectual, moral y prudencialmente. Los medios, normalmente, en los ámbitos católicos, existe, de algún modo podríamos decir, una desviación, que es el providencialismo, por darle alguno. No, ya va, Dios proveerá. Sí, Dios proveerá. Pero a Dios rogando y con el mazo dando, dice el dicho. Es decir, necesitamos tener medios. Esos medios es lo que señalaba hoy el padre cuando dice, miren, acá hay un expositor que metió la mano en el bolsillo y puso la plata para que otros vengan. Esos son los medios. Necesitamos medios que nos permitan operar en esta acción política. Esos medios son adecuados a la sociedad donde nos toca actuar. Por ejemplo, yo sé que acá hay chicos que estudian o que ya están recibidos en el área de la tecnología. Nosotros no podemos despreciar todo lo que hoy nos ofrece la tecnología como un medio, como una herramienta y como un instrumento para utilizar en esa acción. Hace 20 años, por ejemplo, hace una publicación y editarla esa publicación era un esfuerzo infernal para conseguir el dinero. Hoy cualquiera publica, hoy cualquiera sube algo a la red, hoy cualquiera interactúa a través de las redes sociales. Entonces tenemos que saber que esas son herramientas y medios que tenemos que utilizar. Otros medios que tenemos que utilizar son aquellos bienes materiales de los cuales nosotros podemos disponer y poner al servicio de otro. Medios que podemos obtener de terceros. Hay personas que tienen determinado patrimonio y que están esperando propuestas interesantes, viables, atractivas para financiarlas. Es decir, no son todos aquellos que tienen dinero egoísta, pero sí están buscando proyectos y propuestas que les resulten interesantes para financiarlo. Pero se necesitan medios adecuados a la acción que queremos hacer. Si yo me quiero ir de San Rafael a Buenos Aires, bueno, necesito subir en un ómnibus que vaya por la ruta que va a Buenos Aires. No me puedo subir en un ómnibus que vaya, tengo que tomar el medio adecuado que me lleve al fin. Entonces, necesitamos medios. Y el tercer elemento a analizar son las circunstancias, es decir, el contexto en el que nos toca actuar. Porque el contexto es el que nos va a indicar, ¿no es cierto?, qué podemos hacer, qué elegimos hacer en esa circunstancia. Esto es como el juego, digamos, del que hace windsurf. ¿Sí? Están las olas, está la tabla y está la habilidad del navegante. Entonces yo puedo ser un navegante muy hábil, pero si no hay olas y está el mar está aceite, está planchado y no voy a poder hacer nada. Necesito que la tabla esté en condiciones, que son los medios, necesito que las circunstancias sean favorables y yo tengo que tener una habilidad y una prudencia suficiente para moverme entre esas olas y aprovechar esa fuerza. Y esa formación prudencial, ¿no es cierto?, es lo que nos va a permitir analizar las circunstancias. Y hoy las circunstancias, permiso, hoy las circunstancias son óptimas. ¿Por qué son óptimas? Porque está todo por hacer. Es lo que le decía recién, tenemos la República ocupada. Hemos perdido la Revolución Cultural. nos han tomado las instituciones. Es decir, que hay una ingente cantidad de cosas por hacer. No podemos pensar que no hay nada por hacer. Hay por hacer cosas en el ámbito de la educación, en el ámbito del deporte, en el ámbito de las corporaciones profesionales, en el ámbito de la universidad, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política. Todos ámbitos específicamente de los laicos. Entonces, ese qué hacer puede tener multitud de respuestas. Pero tenemos que estar atentos a esto, saber priorizar las acciones, ¿sí? Doy ejemplos para que ustedes visualicen cuál es el problema que tenemos. En la década del 80 se discutía, el gobierno de ese momento, de Alfonsín, saca a rodar una reforma de la educación. Y él dice, vamos a reproducir el Congreso Pedagógico de 1880 que nos dio como resultado la ley 1420, es decir, la ley de educación laica. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita refundarse sobre un nuevo modelo educativo y plantea un Congreso Pedagógico Nacional. Ese Congreso Pedagógico Nacional decía que todos debíamos participar. Alumno de 15 años para arriba tenía que participar en las asambleas de sus colegios, discutir, elegir delegados, etc. Muy bien, hubo una respuesta muy buena en ese momento del laicado, sobre todo el laicado que estaba trabajando en el ámbito de los colegios educativos. Hace una gran presencia, una gran participación y logra ser el grupo mayoritario de delegados finales en el consejo que se hacía en Córdoba. Había tres grupos bien marcados, el radicalismo, el peronismo y los católicos. El que tenía la primera minoría eran los católicos. Se logra convocar y convencer a un sector del peronismo para que apoye las propuestas de legislación que planteaba los católicos. Durante esa asamblea se recibe la visita de un prelado argentino y le dice a los muchachos, bajen los decibeles, ya hemos arreglado, los subsidios están arreglados. Y ahí terminó la discusión educativa. Es decir, asistimos a traiciones formales dentro de los católicos. Entonces, hemos perdido esa oportunidad. Hemos perdido de haber ganado una batalla en la calle y haberla perdido en el momento de las negociaciones. Cuando fue el tema de la ley de matrimonio, cuando fue la ley de divorcio pasó algo similar. Se empieza a armar también una red de asociaciones, bueno, ¿qué hacemos frente a la legislación del divorcio? Y se define como estrategia, hay que movilizar la mayor cantidad de gente sobre Buenos Aires y tensar la relación Iglesia-Estado. ¿Qué significaba tensar? De que la Iglesia diga, vamos a excomulgar a los diputados y a los legisladores nacionales que voten la ley del divorcio. Iban a pedir declaraciones de la Santa Sede, y tensar la relación de tal suerte que no se avance con la legislación divorcista. Empezó las negociaciones, no, lo ideal es una movilización en cada provincia, es decir, se desarmaba la presión social. Después se logró el objetivo de que la Virgen de Luján sea sacada del santuario y vaya en procesión por todo el conurbano porteño hasta la capital y se haga una gran concentración en la capital. Lo digo con absoluto conocimiento de causa. Hubo cuatro obispos argentinos que prohibieron que la Virgen pase por su diócesis porque iba a ser un signo de contradicción contra el gobierno. Esta es la realidad que tenemos. Entonces después, por supuesto, la legislación del divorcio fue efectiva. Un solo obispo argentino excomulgó al diputado de su provincia porque había votado la ley del divorcio. Casualmente se llamaba Casado, el obispo, ya murió. Fue el único que excomulgó. Entonces, cuidado con los clericalismos, es decir, esperar de que de la jerarquía eclesiástica nos marquen qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una competencia de acción. Entonces supone una prudencia de los laicos y esta prudencia tiene que estar orientada a una acción específica de recuperación de la sociedad según un orden natural. Entonces acá no se trata de inventar una doctrina, ya la tenemos, no se trata de inventar una doctrina, tenemos los principios, pero como decía el maestro Sacheri, los principios son operativamente válidos, y esa es una responsabilidad moral de nosotros, es decir, lo tenemos que hacer operativo. Yo puedo decir, el principio de subsidiariedad es aquel mediante el cual el órgano superior no debe interferir en el órgano inferior, porque de ese modo respeta su autonomía. Y lo cito de memoria a Pío XI. Perfecto, muy bien, un aplauso. ¿Qué hacemos con el federalismo argentino? ¿Qué hacemos con la distribución de recursos y de ingresos por provincia y por municipio que hoy se apropia la nación y se queda con el 78% del presupuesto nacional? Esta es la pregunta. Cuando la nación se queda con el 78% del presupuesto nacional, me está afectando la educación de mi pueblo, me está afectando la obra pública de mi pueblo, me está condicionando culturalmente, etc. Entonces ahí tengo que dar la batalla por el principio de subsidiariedad. Tengo que conocerlo, saber enunciarlo, saber cuáles son sus virtudes, pero tengo que llevarlo a la práctica. Y en, por ejemplo, en nuestro país el principio de subsidiariedad tiene un nombre que se llama federalismo. Entonces tenemos que ser capaces de ver y de promover cómo hacemos para promover el federalismo. A nosotros se nos habló de un modo muy solvente sobre lo que era la universidad en el medioevo, su origen, el sentido de la disputatio, la comunidad de maestros y alumnos, etc. ¿Saben cuál es la realidad? Esa universidad no existe hoy. Esa universidad no existe. Lo que existe es una universidad que lo que entrega es títulos. Y lo que existen son alumnos que van a la universidad para saltar vallas, ¿no es cierto?, que son las materias para alcanzar el título. Entonces no existe la búsqueda universal de la verdad. Esta es la realidad de la universidad que tenemos. Ahora, ¿cómo actuamos en esa universidad concreta? ¿De qué somos capaces de cambiar en esa universidad concreta? En una cátedra, en dos, en una carrera, en toda una universidad, en generar un proyecto diferente. Esta es la cuestión. En el plano económico, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, vemos la pauperización, digamos, de las economías hogareñas y de las economías locales por todo este proceso de centralización y de captación que hay precisamente de los recursos a través de la globalización. ¿Cuáles son las alternativas que estamos proponiendo económicas frente a eso? Seguimos la receta del liberalismo y no somos capaces de nutrirnos de esos principios de la doctrina social, de la doctrina económica de la Iglesia y hacerlo operativamente práctico. ¿Cómo trabajamos por el desarrollo económico local de nuestra comunidad? Entonces, estas son las preguntas que les tiro para que vayamos dialogando. Ahora, como una especie de, digamos, de cambio de ritmo, vamos a escuchar a una serie de compañeros que están haciendo experiencias concretas de apostolado social en distintos ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la formación. Lo dejo con ello y después retomamos para generar unas preguntas y un diálogo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roque Aránigan, soy miembro del Centro de Estudios Sociales Carlos Acheri, que pertenece al Instituto de Formación Católica Alfredo Rodolfo Ufano. Bueno, la experiencia que nosotros tenemos es la formación de este centro de estudios, en específico la doctrina social de Iglesia. Este centro se formó en el año 2011 y la primera actividad que nosotros realizamos así formal y fuerte fue un curso que dictó el licenciado Eduardo Carrasco, que hace poquitito falleció, y un poco acompañando las palabras del doctor Bardalucci, a mí me quedó muy grabado algo que dijo: el secreto mejor guardado de la Iglesia Católica es la doctrina social de la Iglesia. O sea, el desconocimiento que tenemos, y digo parte y cargo de eso, de la doctrina social de la Iglesia es terrible. Si uno no conoce, no va a poder actuar en primer lugar. Entonces, desde nuestra institución, el instituto, lo que se plantea con este centro, y nuestro objetivo más grande es formar, no solo formarnos los que somos parte de este centro, pero llegar a formar una carrera, una tecnicatura, vamos viendo el camino, que se dedique específicamente a lo que es la doctrina social de la Iglesia. Gracias a Dios, este año ha sido muy rico las tareas que hemos ido realizando en el Centro de Estudios Sociales, porque la realidad misma nos viene planteando, si uno quiere ser realmente católico, nos viene planteando una serie de problemáticas que nos afectan cotidianamente. Nosotros nos reunimos una vez por mes, La mayoría somos docentes, padres, familia, tenemos muchas obligaciones, pero hemos tomado con cierta fuerza esta tarea y aunque parezca poco, pero una vez por mes nos reunimos y hacemos mucho y nos formamos bastante. ¿Y qué hemos hecho este año específicamente? Charlar e invitar gente que nos hable problemáticas que nos afectan. Nosotros comenzamos como docentes este año con un problema que nos sacudió, que fue el tema de los paros docentes. Y nosotros, como docentes católicos, ¿para dónde disparamos? Por así decir. ¿Qué hacemos frente a eso que nos afectó los últimos días de febrero y los primeros días de marzo? Y bueno, buscamos en gente que conoce, que ha leído, que está instruida, a ver qué respuesta damos a eso. Entonces, eso nos llevó a nuestra formación a trabajar durante varias reuniones el tema de los sindicatos, tema de huelga y demás. Y para nosotros realmente ha sido muy enriquecedor porque nos abrió un panorama y unas ideas que no teníamos. O por ahí seguíamos a la masa o a la opinión pública. Si hacer paro o no hacer paro, lo importante es el dinero, el sueldo, ¿sí? Nuestro patrón, el Estado, cómo actuó ante esa situación. Como les decía, la realidad cotidiana nuestra nos fue marcando. Después, la segunda mitad del año se unieron las elecciones, como ustedes recordarán. Bueno, somos católicos, ¿qué hacemos? Lo que nos planteaba el doctor, son todos unos corruptos los políticos, no me tengo que meter, tengo que faltar, no tengo que ir a votar y demás. Y realmente nos dimos cuenta que nos faltaba formación, idea y cómo reaccionamos ante eso. Tuvimos también nuestras charlas sobre democracia, democracia y cristianismo, partidos políticos, y yo por ahí me voy a tomar el atrevimiento de lo que decía el doctor de la política. No entiendan la política como participar en un partido político simplemente. Sí, hacer política es mucho más amplio, es mucho más rico, y en muchísimas acciones hacemos política, participando en cuerpos intermedios, cooperadores, asociaciones de alumnos, etcétera, etcétera. Y la última etapa de este año 2013 nos tocó la inflación y mantener a nuestras familias. ¿Y para dónde disparamos? Somos un grupo más o menos de 10 personas que integramos por el momento el Centro de Estudios Sociales y se nos ocurrió la idea, bueno, convoquemos a alguien que sepa de cooperativas. ¿Sí? Llamamos a alguien que nos hable de una cooperativa acá concreta, que es la cooperativa de agua de Capitán Montoya, que es la que provee de agua potable a toda la zona. Y nos habló y de ahí surgió la experiencia que estamos tratando de realizar, que es formar una cooperativa familiar de consumo. Y acá tenemos 2 meses de hacer esta acción concreta, aparte de lo que llevamos de formación. Realmente uno, como católico, busca como par, busca movilizar, busca actuar al otro católico. Y nos cuesta terriblemente que el que tengo al lado se mueva. ¿Sí? O que vea que hay un bien común, que está por encima del bien particular, o que no basta, aunque es fundamental, importantísimo, ir a misa los domingos, rezar el rosario y demás. Esto es uno, diría una opinión personal, pero lo que veo es que hay una separación terrible entre fe y obra para todos los cristianos. Sí, para todos los católicos, basta, voy el domingo a misa, me quedo tranquilo durante la semana, vuelvo el domingo de vuelta a misa. Y lo que nos muestra el estudio de la doctrina social de la Iglesia y el ejemplo de los santos es que los mismos santos se santificaron y fueron grandes aplicadores de la doctrina social de la Iglesia. Por ahí uno lee una historia y se queda, rezaba mucho, hacía mucha penitencia, pero los ejemplos concretos de de la acción social que habla el padre San Alberto Hurtado, son impresionantes. El año pasado tuve la gracia con un grupo de matrimonios de ir al cura Brochero. Les recomiendo que estudien, que lean la vida del Beato Brochero. Uno puede ver toda su obra de ejercicios espirituales, pero también puede ver toda la otra obra de infraestructura que uno diría no le competía a él, no era parte de su tarea. Él tenía que enseñar los mandamientos, catecismos y demás. Y la experiencia y lo que él hizo es parte de su camino hacia la santidad. Bueno, esta es mi pequeña experiencia. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Yo soy Daniel Morandini y soy entrenador de un club nuevo, que ya ha dejado de ser nuevo porque empezamos por allá por el 2010, de acá de San Rafael, que pretendió ir metiéndose fundamentalmente con la idea del cristianismo y del catolicismo, ir metiéndose en distintos lugares y hacerlo a través del deporte. Uno de los lemas que a nosotros nos anima es la evangelización a través del deporte. Y bueno, creemos que el deporte es un ámbito tremendamente importante y tremendamente convocante para los niños, para los jóvenes y para formarlos dentro de eso. Ahí es donde se nos presenta a nosotros el primer gran desafío, que es el hacerlos entender, porque nosotros tenemos dentro del club 2, 3 o 4 actividades, pero hoy por hoy la que tiene más presencia hacia afuera es el rugby, por una cuestión de que participamos en los torneos que organiza la Unión de Rugby de Cuyo, porque tenemos una competencia formal, porque existen ese tipo de cosas que nos permiten tener un poquito más de trascendencia, a lo mejor que el gran trabajo que están haciendo la gente que tiene ahí un grupo de andinismo. También tenemos un grupo de chicos que juegan al fútbol, y también hay un grupo de algunos viejos, que a uno le parece que son los más viejos, que juegan a las bochas, pero cuando uno va a ver a jugar, cuando van a jugar a las bochas, se encuentra con que hay un montón de jóvenes que también participan de eso. Yo escuchaba atentamente todas estas charlas que hemos tenido estos días, y hay algo que en lo que nosotros insistimos, y es en mostrarnos diferentes, pero poder ser parte de la cosa, o sea, que la diferencia no nos excluya del ámbito. Nosotros tuvimos una experiencia, por ejemplo, del viajar a Chile, invitados por un club que es señero, como Universidad Católica de Chile. Y resulta que cuando nos vieron a nosotros, que llegábamos en las condiciones en las que llegábamos, con los chicos que eran muchos de unos cuantos que eran de hogares, que están viviendo en hogares acá o que vivían en zonas vulnerables, algunos los movilizó y dijo, este fue el inicio nuestro y hemos perdido el rumbo, a pesar de que tienen un complejo que es espectacular. Porque es espectacular si uno lo mira desde el punto de vista, tiene un estadio de fútbol maravilloso, una pista de atletismo, bueno, tienen todas las condiciones y una gran capacidad económica, pero perdieron el rumbo en lo otro, perdieron el rumbo en lo esencial, en donde dejaron de cultivar a la persona, fundamentalmente. Una de las cosas que a nosotros nos insiste nuestro capellán, porque esa es otra de las diferencias que tenemos dentro de los demás clubes, somos un club que tiene su capellán y que el capellán participa activamente de todas las actividades deportivas, y en el caso nuestro del rugby encima es jugador. Así que a nosotros eso nos da un plus y un valor diferente. Cuando llegamos a jugar partidos a cualquier equipo, llega el sacerdote con la sotana y después se encuentran con que ese sacerdote está vestido con pantalón corto, botín y camiseta y que se revienta a tacle con los demás como cualquier otro jugador. Esas cosas llaman la atención y esas cosas son las que tratamos, todos aquellos que ayudamos, porque en realidad quienes lo hacen son los jugadores, tratamos de que demostrar esa diferencia y demostrar ese espíritu. En los partidos que a nosotros nos ha tocado jugar, a veces uno habla con los que jugaron antes y dice, che, ¿qué tal son aquellos? ¿En qué tienen fortaleza? ¿En qué tienen debilidades? Para saber cómo uno va a plantear el partido próximo, ¿no? No, tené cuidado, porque esto cuando te acepte, pasaba un poquitito, te matan a trompada. Nunca tuvimos un problema de eso. Nosotros nunca. ¿Por qué? Porque existe ese respeto hacia una cosa que el de enfrente la percibe como superior, pero nosotros no la estamos utilizando por ahí con toda la fortaleza que eso significa para nosotros. Y yo creo que todos aquellos que hagan deporte, que trabajen en su club, que hagan cualquier actividad deportiva, tienen que tener presentes todos estos principios, porque esto lo digo como una crítica personal para mí mismo. Yo, después de participar ahora, voy conociendo, a pesar de que tengo unos cuantos años, voy conociendo un montón de cosas que realmente desconocía. Yo me consideraba un intuitivo de todo esto, y yo creo que es bueno tener intuición, porque indudablemente la intuición a mí me ha llevado por un camino más o menos correcto, pero lo que tiene que haber es formación. Entonces, a esa intuición que cada uno de nosotros vamos teniendo, creo que hay que agregarle formación y hay que agregarle esa acción. Y hay un ámbito, como es el deporte, que es fundamental. Otra de las cosas que yo veo que nosotros hacemos, y me permito salirme a lo mejor un poquito de la experiencia de lo que es el rugby, o el club que es Juventud Frassati, es de que en todas las organizaciones que vamos teniendo dentro de la iglesia o de los católicos, existe una cooperación limitada entre una y otra organización. Y hay cosas que se pueden dar. Nosotros podemos dar charlas de todo tipo relacionadas con el deporte en ámbitos académicos, y los académicos venir a dar experiencias que estén relacionadas con el deporte dentro del ámbito del deporte. Digo, por marcar una diferencia. Veo trabajar mucho y bien a mucha gente, pero a veces como islas separadas. Y esto es otro de los grandes desafíos que tendremos que ir marcando, ¿no? Nosotros damos un valor fundamental a la familia y pedimos la participación de la familia dentro del club. Logramos, y eso ha sido gracias a Dios indudablemente, de una intención particular, aparecer un club acá en la zona que estaba prácticamente desaparecido y que nos ofreció sus instalaciones, que son pequeñas, modestas, pero tenemos un lugar, hasta un lugar físico. Y eso se logra con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, y ahora sobre lo que tenemos que trabajar, y fundamentalmente sobre lo que nosotros queremos mostrar, es de que se puede ser católico y se puede ser sacerdote, diácono o seminarista, que tenemos unos cuantos colaborando, y tener alegría. Porque para el de afuera pareciera que el católico es un aburrido, que es un tipo odioso para relacionarse con todo lo que no sea católico. Y no es así. Y no es así para nada. Y vuelvo a insistir, creo que el deporte es una de las formas que mejor lo expresan eso. Que mejor lo expresan. Nosotros tenemos dentro del club un grupo importante de chicos que no están abocados o metidos directamente dentro de ninguna religión, o algunos hasta pertenecen a algún grupo evangélico. El trabajo que se ha ido haciendo solito, yo les diría que nada más que con el ejemplo, los ha ido llevando a, por ejemplo, el rezo de la oración previa a cada partido o posterior a cada partido. Los ha ido llevando, al principio nos miraban y se hacían a un costadito algunos, ahora lo hacen algunos con respeto, y tenemos unos cuantos que empiezan a hacer sus consultas y sus preguntas para ver qué es lo que pueden hacer. Algunos ni siquiera son bautizados y están tratando de hacerlo. Dentro del club, no digo que ha sido gracias al club, pero por ejemplo, una de las cosas que nos marcó es que uno de los chicos del club se le despertó su vocación y va a empezar el seminario en este año. Ya ha hecho su aprestamiento el año pasado. Y bueno, eso de surgir esas vocaciones, los chicos al principio lo hubiesen visto como un tipo raro, y ahora lo ven como un amigo, de verdad. Y esas cosas les llegan, y es el trabajo que estamos tratando de hacer nosotros dentro del club, ¿no es cierto? Y yo hay una frase que a mí me ha marcado fuerte, que es justamente una frase de Pier Giorgio Frassati, que dice que vivir sin fe, vivir sin un patrimonio que defender, no es vivir sino ir tirando. Así que lo que hay que hacer es vivir, nada más. Así que gracias. Bueno, yo soy Enzo Di Fabio, algunos desgraciadamente ya me conocen. Yo dirijo el Círculo de Estudios San Alberto Hurtado, cuyo capellanísimo es el padre Arriague. Hay un error gravísimo y muy frecuente hoy dentro de la Iglesia, y especialmente, entre comillas, en nuestros ambientes, que es el hecho de pensar que la doctrina social de la Iglesia es un estudio para aquellos que les interesa la política o que les interesa las cuestiones sociales. Lo cual es un gravísimo error, porque como ya se dijo, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, muchísimos santos han tenido que emprender labores de índole social, no dedicado exclusivamente a lo espiritual, para poder promover la salvación de las almas. Roque citaba el ejemplo del cura Bochero, con la labor de infraestructura que tuvo que hacer en Córdoba. En el caso nuestro, nuestro patrón, San Alberto Hurtado, que emprendió una labor de caridad inmensa en Chile, un apostolado social magnífico, por ejemplo, trabajando con las organizaciones sindicales, que lo llevó a formar luego, antes de morirse, lo que se llama, acá los chilenos presentes no me van a dejar mentir, el hogar de Cristo, que ha salvado a muchas personas de la calle y que naturalmente ha salvado muchas almas, con las construcciones, y con otras tareas sociales. Por lo tanto, pensar que la doctrina social de la Iglesia es solamente algo para un grupo es absolutamente falso. No podemos negar tampoco que el mejor manual de doctrina social de la Iglesia es el Evangelio, y evidentemente el Evangelio es norma moral para todos nosotros. Por eso la importancia del estudio, no quiero ahondar más porque ya lo han dicho y mucho mejor que yo en todas las conferencias, en modo particular el licenciado Garalducci. Nuestro grupo es un grupo pequeño, joven, la mayoría, todos, mejor dicho, estudiamos, que se dedica propiamente al estudio del Magisterio Social de la Iglesia. En nuestro plan de estudio nosotros llevamos funcionando, arrancamos en octubre del 2012, hemos ido estudiando las encíclicas sociales, como por ejemplo la Quas Primas, Inmortales Dei, Deuteronomium Illud, Libertas, etcétera. Tratamos de entender los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia a partir de lo que han dicho los papas. Como queda claro, y como ya también se dijo, y creo que es parte, como decía el Papa Benedicto XVI, del complejo de inferioridad que tenemos los católicos, de no darnos cuenta o no ser conscientes que tenemos una doctrina propia, que no tenemos nada que envidiarle ni al liberalismo, ni al marxismo, ni a ninguna escuela que andan pululando por el ámbito científico. Tenemos una doctrina propia. Y saber que la doctrina social de la Iglesia traspasa todo, como quedó ya expuesto, todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, yo conozco un empresario, padre de familia numerosa, hombre que tiene una empresa muy importante en Mendoza, que aplica la doctrina social de la Iglesia. Un ignorante, como cualquiera de nosotros, podría pensar, pero ¿para qué? Si no es tan político, no tiene ninguna banca en ningún puesto de gobierno, etcétera. ¿Qué necesita una empresa? Básicamente la justicia. Ese hombre se preocupa todos los meses por darle el salario que corresponde a sus obreros. Ese hombre se preocupa no solamente por llenarles el vientre, sino que va más allá y, por ejemplo, trata de preocuparse por las relaciones familiares. Por ejemplo, tenía un obrero que su mamá lo abandonó de chico. Trató de contactar, hizo un trabajo de inteligencia fenomenal, hasta que descubrió dónde estaba y se lo llevó a este obrero hasta La Rioja. Después le festejó, esto es anecdótico, pero le ha festejado el cumpleaños del 15 a más de la mitad de los obreros que tiene, como mostrando la preocupación que tiene. Otro caso, un poco menor. Tengo un amigo psicólogo que atiende una clínica psicológica justamente, de la ciencia de la conducta, y él hacía poco que estaba trabajando le tocó en más de una oportunidad que ganaba, él siendo licenciado en psicología, le tocaba ganar menos que la secretaria de la clínica, porque sabía que había una parte que la tenía que destinar al pago de sus empleados. ¿Por qué? En virtud de la justicia. Ahora bien, ¿cuántas almas se escandalizan? ¿Cuántas personas pierden de algún modo indirecto o externo la fe por culpa nuestra cuando no nos ocupamos de ella? Pues bien, los principios los tenemos en la doctrina social de la Iglesia. Hay que conocerlos. Como citaron la frase del cardenal Bantuán, no hay mejor tesoro más guardado en el Vaticano que la doctrina social de la Iglesia. Por eso la importancia del estudio. Es verdad que cada uno tendrá por su vocación específica, estará llamado, inclinado a la psicología, a la ingeniería, etc. Pero los conceptos básicos hay que manejarlos. Hay que manejarlos primero por la aplicación que tiene nuestra vida espiritual concreta. Y luego por nuestro apostolado social. Somos seres sociales. Y todas son relaciones sociales. Y en todas debemos inspirarlas con el Evangelio. Y de un modo explicado y expresado están en la doctrina social de la Iglesia. Por eso la necesidad del estudio. A nosotros, no, como les decía, nuestro grupo, si bien la formación está en función de la acción, pero nosotros somos un grupo recién iniciado, todavía está verde, nos vamos dedicando al estudio. Y nos dedicamos, nuestras reuniones son sábados, están en el módico horario de sábados a las 8 de la mañana, donde nos dedicamos a estudiar, más complementarlo con actividades formativas como organización de conferencias, y dándole un poco de importancia al apostolado externo. Y con esto sí termino. El año pasado tuvimos la gracia de participar, entre esos estaba Roque, el padre Raúl y algunos laicos más, de un congreso llamado Nuevos Dirigentes, que pertenece a la Pastoral Social. Un congreso para fomentar, favorecer a los laicos católicos en inclusión por la política, por el sindicalismo y otras actividades sociales. Evidentemente que lo que se encontraba, lo último que uno podía encontrar era buena formación, pero sí muchísima gente con muy buenas intenciones. Gente que incluso estaba instalada políticamente, porque le faltaba lo esencial, la formación, con la cual orientar sus conductas y hacer eficaz el principio que nos dio Cristo de ir y hacer que toda la gente se bautice. Y bueno, pudimos tener primero la gracia de conocer esa realidad, que por sí es lamentable. Pero por otro lado, de algún modo, por la amistad, tratar de empezar a influenciar sobre esas personas. Acordémonos que enseñar al que no sabe es una obra de misericordia. Entonces, no nos tenemos que replegar en nuestros ambientes. Porque el bien que podemos hacer, en virtud de aquel que nos dijo, sin mí nada podéis, es enorme. Entonces, creemos que lo importante es tratar de favorecer, iluminar la inteligencia con los principios de la doctrina social para poder tener una aplicación concreta. Para hacer efectivo aquello que enseñaba el padre Castellani, hacer islotes de cristiandad. Que Cristo reine, pero que no reine de un modo simbólico, metafórico o meramente afectivo como cuando nos juntamos todos nosotros o en algún congreso o en alguna fiesta religiosa, sino que reine día a día por el compromiso de nuestras obras. Recordando aquello que decía la doncella de Orleans, Santa Juana de Arco, que a los hombres compete pelear y Dios va a dar la victoria. Es eso, nada más.